Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en pleno centro. Estamos Corrientes 1283. Saquen una hoja. Ah, gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. O el ama de casa también es un ser humano. Nuestra sección destinada a novedades en el área de la mujer y en el área científica. Es lo mismo. Primero, adquiera usted la capacidad de reconocer rostros. Ah, el de su marido, por ejemplo. A su marido, porque hay gente que no tiene. Descarado. El 2% de la población mundial, padece de ceguera a los rostros, un trastorno conocido como prosopagnosia. Sí, por ejemplo, si a usted le dicen, ese señor tiene prosopagnosia, no se preocupe porque igual no la va a reconocer. Le puede hacer pero de solo, todo. Discúlpeme, el señor que padece prosopagnosia, este mal, ¿no reconoce el rostro, pero sí el resto del cuerpo o no? No. No reconoce el rostro. Solo el rostro. La dificultad para reconocer caras. Claro. La primera vez, por primera vez en una investigación realizada en Harvard, se reveló que algunas personas, sin embargo, poseen una habilidad fuera de lo común para reconocer rostros. Es decir, una especie de prosopagnosia al revés. El fisonomista. Claro. Existe un espectro en el cual los prosopagnósicos se ubicarían en el extremo inferior y los superreconocedores en el más alto. Por ejemplo, hay gente que hace que los niños reconozcan a sus familiares más cercanos a cortas edades, produciendo el asombro de toda la familia. ¿Quién es este? Le preguntan a un niño. Y el niño dice, papá. Y todos están en aplausos y caen sentados por el estupor ante aquella hazaña de un niño de tan solo 11 años. Y no falta el tío Piola que quiere confundirlo. Y entonces se pone anteojos o claro, un sombrero. Le da falsos datos. O sea, dice, el tío siempre es una persona que hace esa clase de gracias. Bien. Varía mucho entonces la capacidad de reconocer rostros en las personas. ¿Usted es de reconocer rostros o permanece achicando sus ojos y lanzando nombres al azar ante la aparición de cualquiera de sus parientes en la puerta de su casa? No, yo en general reconozco rostros y también tengo, creo, la capacidad de sintetizar el rasgo que predomina bueno, en el rostro. Entonces usted dice, por ejemplo, si usted tuviera que reconocer gente y yo le planteo un fragmento de la cara, ¿cuál elige para poder reconocerlo? De la cara. ¿Con qué elemento para usted es más fácil reconocer un rostro? ¿Con los ojos, con las cejas, la boca, la nariz? ¿Qué sé yo, señor? Bueno, tiene que elegir. ¿Cómo se conoce? Justamente no. Hay una caligrafía de la cara. Solamente se obtiene en la combinación entre los rastros. Sí, pero se lo va mostrando un de a uno. Un ojo de un señor no nos dice nada. Lo que nos dice es ese estilo, es la lógica. La clave es la simetría, querido amigo. Así nos va en la especie. Claro, sí, usted, me extraña que se reconozca a sí mismo cuando se peina. No, señor. Cuando usted construye un identikit, el rostro... Mire que yo he dibujado muchos identikit, ¿eh? Incluso algunos los tengo dibujados. El rostro es dividido en cuatro partes. Sí. Sí. De modo que usted pueda reconocer una y después, en base a esa, va construyendo las demás hasta que se acerca al rostro que va ahí. Hay gente que yo la tengo reconocida por la mitad. Sí. Y la reconozco de atrás. Y sobra. Lo cual indica que sí reconocemos de apartes. Porque usted puede recordar una nariz y no el resto, pero a partir de la nariz... Es cierto, érase un hombre a una nariz pegada. Érase una nariz superlativa. Acá dice, los reconocedores pueden reconocer a una persona que han visto una sola vez y mucho tiempo antes, a pesar de los cambios importantes en su apariencia, el envejecimiento, la cirugía, las revoluciones, etc. Esta capacidad tiene utilidad en los testimonios de testigos oculares, una de las dos cosas. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, reconózcame al asesino, a Jack el Destripador. Ahí está. Entre todas estas personas. Está en la quinta fila. Muy bien, listo. Gracias, señor. No, de nada. Hasta luego. Bien, eso es todo. Lo que le tenía que decir. Hicieron una película de eso, ahora que me acuerdo. ¿Sobre Jack el Destripador? La prosopagnosia. Una mina que le agarraba algo, le daban un cachetazo y la mina le agarraba prosopagnosia. Sí. Y entonces se le mezclaba el policía con el Dorima y ahí se armaba la roja. Claro. Porque la mina salía con los dos al mismo tiempo. Y con el pretexto de que no reconoce. Pero, claro. Yo puedo hacer el que me agarró la prosopagnosia. Y digo, ¿qué haces con esa mujer? Es en la escena. Claro, sí. Y yo digo, ¿cómo? ¿No sos vos esta mujer? ¿Por qué hablas con la voz de ella? No, dice la mina. Al contrario, yo soy esta mujer. Y esa mujer que está contigo es otra mujer. ¿Quiere decir que yo estoy con otra mujer? ¿No? Señor, busque otra excusa, señor. No, fue un verano hermoso. Es extraordinario. Sí. Pues... Bueno, ven, iré contigo. Y la otra mujer dice, ¿qué? ¿Y yo? Y ya lo ves, tengo prosopagnosia. Sí, sí. Nos vemos. Me agarró con todo. ¿Sabes cómo soy los días de humedad? No te reconozco. Era mi hermano. Señor, no le va a creer nadie ese cuento. Bueno, igual tampoco me cree nadie a vos. Sí ocurre, ocurre en la temprana infancia, o a mí me ha ocurrido, y entonces digo que le ocurre a todos. Claro. Fijar un rostro a un oficio que uno conoció en la temprana infancia. Por ejemplo, a mí me médico. Pasó... Bueno, el médico ginecólogo, es uno. Ginecólogo. Claro. No, ginecólogo no, señor. Ladrón de autos. A mí me pasó con el señor Fotolín. ¿Fotolini? No, Fotolín. Me está obligando cosas horribles. El señor Fotolín era un señor que venía a mi escuela de jardín de infantes a sacar la foto. Ah, le decía Fotolín. Sí, la empresa era Fotolín. Ah, bien, qué casualidad, ¿no? Pero se llamaba Fotolín. No, se llamaba Gavilán. Ahora me acordé. ¿Y el tipo que criaba ¿qué hacía? Venía volando, me imagino. No. Y pasaba paloma los fines de semana. Tenía una verruga más grande que un ojo. Vio, pero... Acá arriba de la ceja. Eso para un niño es monotorio. Sí, pero no la tenía usted, la tenía. Sí, la tenía Fotolín. Le daba vergüenza que era usted. Y Fotolín, todos los años venía y sacaba la foto. Pero un día vi un fotógrafo que no tenía la cara de Fotolín. Y no había manera de convencerme que ese tipo era fotógrafo. No. Desde estaba allí... Estaba loco cuando era chico. No, señor. Era loco, sí. No entendí, no le habían explicado convenientemente la forma en que uno deviene fotógrafo. ¿Usted cree que basta una verruga para hacerse fotógrafo? Bueno, sí. Bueno, ¿y ahora lo convencieron o...? Ahora, bueno, decidí aceptar que uno puede ser fotógrafo sin la cara de Fotolín. Por los celulares. Pero siempre me tomo mi tiempo para proyectar la cara del señor Fotolín en cada fotógrafo que conozco. Pobre hombre usted, digo, ¿no? Sí. Bueno, cambiemos de tema. Por favor. Fobias raras. Por ejemplo, ¿cuál esta? Por ejemplo, esta. Ya me parecía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esta de recién? Prosopagnosia. Prosopagnosia. Sí. Bueno, pero no era una fobia. No era una fobia. Era sí. Fobia a reconocer los rostros. En cambio, fíjese. Aquí tenemos la autofobia. ¿Qué es? Y fobia al auto. Claro. Con razón. La fobia a la motofobia. La barcofobia. Ah, no, mire, acá dice... Miedo a uno mismo, qué ridículo. ¡Ah! ¿Y por qué? Anda siempre mal afeitado. ¿Es usted? Sí. Va corriendo para adentro. Claro, claro. Va dando vueltas manzanas. Sí, es tremendo. Persiguiéndose a sí mismo y huyéndose a sí mismo. Y pregunta a uno que está sentado en el umbral. Y dice, ¿me dio pasar? ¿Qué pasé? Y se recién siento dolor. Cuando me alcance. A ver otro, mirá esta. Consecotalofobia. ¿Qué? Repito, consecotaleofobia. Miedo a los palitos chinos. Ah, ¿y quién no le va a tener miedo a los palitos chinos? Le pone la piel. Ensalzás uno y quedás ahí como churrasco de croto. Son como 50. No contás el cuento. No. Se llama este complejo de Beloyet. A ver. Sí. Apeirofobia, miedo a Peirón. Claro, al general Peirón. Claro. No, miedo al infinito. Apeirofobia. Al infinito, pero sí. Es muy abstracto. No, es aterrador, macho, escúchame. Pensá que no se termina. Pero por supuesto que todos tenemos miedo a lo infinito, a lo eterno. Y entonces, apeiro. Y entonces nada. Una mejor, mire. Araquibutirofobia. Miedo a las cáscaras de los manises. Mira que siempre fuiste un cobarde. Señor, me agarré una araquibutirofobia, que veo la cáscara de un maní y me desmayo. Todo para no recoger del piso. Escucho la corneta del manicero. Y me escondo abajo de la cama de tanta araquibutirofobia que tengo. Veo una cerveza y llora el tipo, ¿eh? En cambio, fíjese, catisofobia. Ah, ya sé. Es miedo a sentarse. Ah, no. Hay gente que no se sienta, siéntese, no. No haga cumplido, no. Siéntese, no, siéntese acá, no. Ah, le dice usted. Y se hace granadero. Catisofobia. No puede ir al cine, claro. Sale al cine parado. Como Quevedo. Sí. Porque... Por las casi los cines. El señor tiene catisofobia. No. No, dice... Bueno. Fue un accidente. Fíjate. Cipridofobia es miedo a las prostitutas. Bueno, sí. Depende de la hora. Claro. Y a ver si encuentro. Ciprido. Ah, mira. Chapanada. Chamainofobia, miedo a Halloween. Bueno, pero más que miedo es vergüenza. Vergüenza es vergüenza. Sí. Chamain. Y el último. Caligenofobia. Miedo a las chicas lindas. Ya sé. ¿Sabes qué? Vos me das miedo. Sí. Me das miedo porque sos tan hermosa que tengo miedo de enamorarme tanto que después no pueda controlar, no sepa qué hacer con mi vida. Pero no me tengas miedo porque soy prostituta. Tengo. Yo pensé que eras una cáscara de maní. Bueno. Tengo una buena noticia, soy prostituta, le dice la chica. Bueno, tenemos también... ¿dónde acá, mire, hay algunas frases muy inquietantes. Esta nota extraordinaria que también preparó hoy nuestro equipo científico. Sí, claro. Sí, porque muchas veces digo que hay mujeres que dicen que no entienden a los hombres y que no saben... Las extranjeras. ...cómo proceder con nosotros. Claro. Y aquí se ofrecen a las mujeres una serie de frases... que a los hombres nos hacen felices. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué lindo! Que una qué lindo también para los hombres, ¿no? Sí. Digo, claro. Por decir algo. Si usted, señora, le dice a un hombre lo siguiente, ¡guau! ¡Ah! ¡Pero espere! ¿Cree que era un perro, señora? ¡Guau, guau! Le dice. Hidrofobia. El hombre saldrá corriendo. Claro. Es el miedo... A las perras. A los perros, la perrofobia. Hidrofobia se llama. Claro, maldita perra. No, usted puede hacer feliz a un hombre diciéndole... Sí, señora. Sacándola a pasear. Que le parezca que no, sí, señora. Guau. Wow. Hay un roto para un descosido, señora. Guau, wow, ¿no? Guau. Wow. Dale, con ladrar. Calle la boca. Guau, wow, no ¿qué? Puedo creer cómo colgaste ese estante tan rápido. Somos hombres, ¿no? Estúpidos, señora. No lo colgué. Acá dice eso, señor, que le tiene que decirnos eso. No se cuelgan los estantes. Se cuelgan los sacos, las cosas. Claro. Oh, se aplican los estantes. Voy a dejarte, Estela. No, pero espera que tengo más para decirte. ¿Cómo me colgaste en un instante? Es la última oportunidad que tienes. ¿Sabés tanto de la actualidad y la cultura? Ah, eso es verdad. Sí. Ahí te salvaste. Sí. Esa es una yo, frase. Por ejemplo, me siento siempre en presencia de mi familia ¿sí? a mirar la televisión, el programa de Soldán, cuando hace la pregunta. Cuando hace la pregunta a los estudiantes, dice, ¿cuál es la capital de San Luis? Y no me diga que siempre responde. San Luis. Y todos en la familia ven. Pudo haber sido... Mi mujer mientras está fregando las ollas. Sí. Calmandú. Así, mira que hacía así. Bueno. Qué suerte que me saqué. Me saqué a esta lumbrera. Qué orgullosa que estoy. Si no, anda a saber qué estaría haciendo ahora. Sí. Otra frase sí, para ser feliz. Mire cómo aplauden las mujeres, es increíble. Otra frase para que las mujeres hagan felices. Adelante, esta chica. Tienen que decir, me encanta salir a caminar con vos. Siento que podemos compartir cualquier plan. Apurate. Andamos que yo te sigo. Apurate que me tenés podrido. Sin embargo, yo creo que aquí hay una palabra pianta hombre, que es la palabra plan. Plan, sí, la última palabra de esta frase. ¿Por qué plan? Sí. Es una conspiración, ¿no? Sí. Complot. Es algo preestablecido que fue pautado aparentemente por la interlocutora. Está bien, son 20 pesos. Y... Está muy bien, esa es una palabra... A ver. Bueno, importa. ¿Este plan significa en alguna forma dialectal de castellano lo que usted está pensando? Voy a echar plan con fulana. Así que... Sí, bueno, pero acá me parece que tiene bueno, una... está bien, no echemos nada. De proyección. Sí, doctor, ¿y cuál sería un tema al revés para el hombre, un tema de conversación? Qué importante. Que vaya arrastrando a la mujer hacia... ¿Arrastrando? Sí, sí. Sí, sí, acorralando a la mujer en, hasta llevarla a la inminencia de la relación... íntima, carnal. Bueno, primero... ¿Cuál es una conversación que a la mujer la va a... Porque si usted empieza... ¡Ay, qué lindas plantas! Sí, no. No, me va a llevar tiempo. Pero es largo el camino, es largo el camino. Es va a mejor, mirá esos animales como, como están a punto de reproducir. La naturaleza es sabia. Mirá. No, también, las plantas también se reproducen. Y eso reproduce. Que no tienen la inteligencia que tenemos nosotros. Sí. Preguntame en el capital. Señor, las plantas también se reproducen, sí. El viento trae y lleva... Sí. Ah, sí. Con razón. Mirá el viento como trae y lleva. Mirá, mirá. Sopla un sonda en esta casa que sí. Ni te acuerdo. Murió el sonidista recién. El Simón. El Simón. Mira el sonda ahora. Viene. Te hago el sonda. Ay, sin embargo, no acá, ¿no? Pero en algunos lugares exóticos hay vientos sí, señor. Que son... ¿Cómo decirlo? Afrodisíacos. Tengo. ¿Sí? El siroco. El siroco. El siroco me pone a mí. ¿No sopla el siroco en el sur de Italia? La gente encierra a sus mujeres. Sí. Pero al revés le tienen que decir, salgamos a tomar aire, amor. No, no, porque, porque los padres encierran a sus mujeres. A sus mujeres no. No, a sus hijas. Bueno, a sus mujeres las empujan a la calle. A sus mujeres también. Discúlpeme, pero cuando sopla el siroco, me vuelvo loco. Me pongo como loco. El Simón. El Simón del desierto. De África sepulta ciudades y aprovechando que la ciudad está sepultada, la gente hace lo propio. Los señores moros que viven por ahí, pues, es un relato. El Simón grita y chao. Al Simón que se acaba la arena. Lo, a lo que no se ve. Y el ambiente de playa, claro, no es cierto. Aprovechan. Claro. ¿Qué pasa? Quedan los dos abajo de la arena. Y un camello mirando. Ya que está. Y usted ve, después de Simón, y ve arena que se mueve. Claro. ¿Cómo se va a mover? Son las arenas movedizas, señor. Son las famosas arenas movedizas. Y te metes y sentís que te agarra y te llevan para abajo. Pero no, señor, la arena se puede... Una liana. La arena se puede desplazar como en un reloj de arena que... cae en un agujero. Así era ella. Y va, sí. El señor. No, señor, digo. La tenés clarita. Un cibarita. Cae de ese modo. Cinturita de avispa. Estableciendo un tiempo. Bueno, usted sabe cómo funciona dale, esto. Arena, sí, dale. Señor. Quédale arena. Usted no señor. Me conoce, me llamo Alberto Arena. Pero por favor, señor. ¿Querés que te muestre las trenzas de mi china? Mirá. Por favor, respeto a la ciencia y a este trabajo que hemos hecho. Usted decía cómo aproximar a la mujer hacia... Así es. Hacia una conversación. Pero tiene que hacerlo sutilmente. Ah, sí. Con detalles. Por ejemplo... ¡No, señor! ¿Falta mucho? Las mujeres en general valoran los detalles, los gestos, las pequeñas cosas. No, entonces, bueno, no siempre. Es una sumatoria de pequeños detalles. No. Algo categórico. No, es que se trata de no apurarse, señor. Siempre, está una mina esperando ahí, a la vuelta de la esquina se va a ir. Claro. Se va a ir con otro más rápido. No, usted, por ejemplo, tiene que abordar temas vinculados a ella. No temas del contexto, ni suyos en particular. ¿Cómo a ella? A ellas. Hoy estás particularmente hermosa. ¿Qué a vos te lo digo. Usted? A vos te lo digo. Ah, pero, a mí. Particulares. No, pienso en cigarrillo negro, no. No me gusta. No, tiene que haber palabras que sean disparadoras de la lujuria la palabra, más desenfrenada. Por ejemplo, ponele... Esa no sirve. Mire, le hace eso. No hay mujeres que soplan en la platea. Sí. A mí me gusta la palabra molicie. Ah, molicie. Oh. ¿Y turgente? Y turgente. Ah. Mórbida. No, mórbida. No, mórbida, sí, pero si la mina no sabe, puede ser tu quien sabota. Cadera mórbida. La necesito urgente. Sumergirme en tus caderas mórbidas, amor. Y en tus mejillas turgentes. Y en la molicie de tu cogote. Eso es un asco, señor. Sí, asco también sirve. Sí. No, la mujer sale disparada. ¿Sí? Sí, exactamente. Yo no lo voy a decir. Bueno, entonces... Me voy. Sí, no hay mucho para decirme. Voy a esperar que sople el simón. Sí, que sí. Dios nos cree y el viento nos amontone. Pausa. Sí.